Como decíamos al inicio del programa, las comisiones de legislación penal y de justicia de la Cámara Baja del Congreso hoy van a hacer una reunión conjunta para discutir esta autorización al cambio de nombre y la adecuación del sexo para quienes lo decidan sin someterse a una intervención quirúrgica como lo establece la normativa actual. Estamos en comunicación con Luana Berkins, ella es fundadora e integrante de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual. Luana, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamar. Luana, ¿cuáles son los proyectos que se tratarán hoy en el Congreso? Bueno, la verdad que esta es la segunda reunión que ya tenemos. Tengo la voz así por lo de la marcha del sábado que claro. Estuvimos arengando. La marcha del orgullo gay. Claro, pidiendo sin demora identidad ahora. Entonces, esas son las consecuencias de la marcha. En realidad, lo que se va a hacer hoy es a firmar un dictamen, sí. Porque ya se hizo un dictamen unificado de todos los proyectos que había consensuado por todas las organizaciones. Entonces lo que tienen que hacer los diputados y diputadas es firmar este dictamen por toda la comisión para que pueda tener tratamiento en el recinto. Luana, ¿esto qué implica, digamos, este cambio no para la cotidianeidad, para el día a día de cada uno de los travestis y trans? Bueno, la verdad que esta ley lo que nos pondría es en cuestiones en un mismo pie de igualdad con toda la ciudadanía, porque lo que sucede ahora que nosotras por mecanismos pretendidamente morales, porque no hay una ley que nos prohíba nada, sí. Lo que pasan por estos mecanismos pretendidamente morales es negarnos el acceso a un montón de cuestiones. Entonces esta ley es un punto de partida donde todos y todas vamos a encontrarnos en la misma condición de demandar al Estado políticas públicas claras, acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Entonces, en la cotidianidad va a significar eso. No vamos a tener que estar contando la triste historia de nuestras vidas cada vez que tengamos que presentar el documento de identidad. Lo que va a posibilidad es que no nos sigan ubicando en lugares que no queremos estar, ¿no? Como, por ejemplo, a nosotras las travestis, la masculinidad. Luana, buenos días. Federico es mi nombre. ¿Cómo te va? Federico, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Entiendo que todos estos debates tienen, además, una raíz muy profunda y un contenido filosófico, si se quiere, y teórico muy interesante. ¿Cómo, en tus charlas, seguramente, con funcionarios estatales y, sobre todo, con congresistas, qué impresión te llevas de la formación en política de género de las actuales representantes del pueblo? No, para mí, en realidad, como durante muchos años acá se ha vedado la posibilidad de hablar de la sexualidad, porque en realidad se trata de esto, ¿no? De que cada quien pueda vivir su sexualidad, su identidad de género como quiera. Hay un gran desconocimiento sobre la sexualidad. Primero porque por la última feroz dictadura militar y por los fundamentalismos religiosos se ha intentado, sin lograrlo por suerte, prohibir todo espacio que habilite un diálogo de la sexualidad, el reconocimiento de nuestros propios cuerpos. Y entonces todos y todas somos frutos de esta cultura, entonces venimos, digamos, con esa deficiencia, por decirlo de alguna manera, de aceptar solamente lo que el sistema nos propone aceptar, que es la binariedad varón-mujer, y todo lo que esté por fuera de esa norma se lo ve como pecaminoso, como malo, como sucio, como feo, como abominable. Y en realidad, digo, para mí no hay nada más inocente que el cuerpo, la belleza de un cuerpo y el amor. El amor no tiene esa binariedad varón-mujer. Los sentimientos los sentimos todos y todas. Entonces, si a mí, a la hora de acostarme, me gusta un chico siendo chico, me gusta una chica siendo chica, en todo caso hasta sería el orden privado de las personas, derechos personalísimos de las personas, y no como la heteronormatividad todo el tiempo intenta ponernos, ¿no? Y aceptarnos y ajustarnos a esta regla de esta binariedad varón-mujer, digo. Entonces, lo que se nota muchas veces es un gran desconocimiento del tema de la sexualidad. Tampoco nosotras queremos una ley, y en eso somos sumamente enfáticas, que sea, digamos, una ley desde la lástima. Ay, pobrecita, sufro. Yo no sufro nada. Uh-huh. Digo, sufro, si en este momento no tengo voz porque estuve gritando el sábado, no porque soy travesti, digamos, ¿no? Entonces, no tener que aceptar ninguna condicionalidad de enfermedad para que se me dé esta ley. Esto es un derecho personalísimo, no se nos puede negar el acceso al derecho, digamos. Se lo planteamos desde ese lado y no como cuestiones... Estoy atrapada en un cuerpo equivocado. Yo no estoy atrapada en ningún cuerpo. Imagínense si dentro mío hay una persona. Libérenla ya, ni soy el envase equivocado, ni siento como una mujer. Ese es otro de los argumentos más usados por la jurisprudencia y por las pericias psiquiátricas. Siente como una mujer. ¿Cómo sienten las mujeres? ¿Cómo sienten los varones? Entonces hay que cuestionar estas cosas de fondo. Y esta ley nosotros la tomamos como un marco reivindicativo de acceso al derecho y no como cuestiones así de enfermedad ni nada. Yo no estoy enferma, estoy enferma de otras cosas, digamos, ¿no? Luana, muchísimas gracias por la participación en Yo Lo Opuesto. Siempre nos quedamos con ganas de discutir más. Prometemos no estar corridos por la coyuntura y poder discutir un poquito más. Imagino que esto es una de las tantas cosas que el Estado debe cambiar para empezar a pensarse y pensarnos desde una óptica un poco más avanzada en términos de sexualidad. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Lo que tiene que entender la sociedad es que no se nos puede negar ningún derecho por cuestiones de fundamentalismo, y además, cuando un grupo tiene un derecho, no solo para el propio grupo, sino para todo el conjunto de la comunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Luana Berkins. Entonces, hablaba con nosotros, fundadora e integrante de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual.